Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a una entrevista en directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando y que nos acompañan siempre en estos espacios. Recordarles que desde ya el chat en directo está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando hoy, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para compartir con nosotros, porque además lo vamos a estar respondiendo con nuestra especialista. Ella es María Gabriela Marcano y hoy vamos a estar hablando sobre el útero. Sí, ya algunos la conocen, ella es bruja y coach y acompaña a las mujeres a expandir su energía sexual y a recordar su energía y potencial, que son además ilimitados. También es especialista en sexualidad holística y consciente, maestra de pulso tántrico y profesora de huevos yoni. Así que, ¿quieres conocer tus dones? Pregúntale a tu útero. Este es el título que propone para el día de hoy. Y yo ya quiero darle la bienvenida a María Gabriela, que hay mucho para decir, porque hay mucho que no sabemos. Hola, María Gabriela, qué gusto que estés hoy por acá acompañándome. Gracias. Hola, hola, el gusto es mío. Gracias a ti por la invitación. Estoy encantadísima, María Gabriela, de estar contigo nuevamente y me encanta además que vamos a hablar de los dones. Cuéntanos, porque alguno pensaría que mucha relación no tiene una cosa que ver con la otra y está totalmente relacionado. Cuéntanos qué es lo que ocurre cuando estamos desconectados o por qué estamos desconectadas de nuestros dones. Fíjate que, como tú dices, pareciera algo muy místico o muy lejano o que no todos conocemos, pero en realidad en la experiencia con el trabajo, con las mujeres que llevo a conectar de manera profunda con su útero como centro de poder, como centro creativo, como centro de la sexualidad, me fui dando cuenta que muchos bloqueos de nuestros dones o de ese poder intuitivo que todas tenemos, vamos a llamarlo poder brujil o maga o mujer medicina que puede entregar cualquier herramienta, está en nuestro útero. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotras nos desconectamos por estar muy en lo racional, en el pensamiento, en, vamos a llamarlo así, la energía masculina, que es este pensamiento y esta parte racional, y nos hemos desconectado por completo del sentir, que es todo lo relacionado con el útero. Cuando hablamos de útero estoy hablando del vórtice energético debajo del ombligo, lo tengas físicamente o no. Hay mujeres que no lo tienen físicamente, pero sigue estando ahí un vórtice energético muy poderoso para nosotras las mujeres que hay que conectar con él, cultivarlo, conectar con esa energía creativa o energía de vida. Y no por casualidad está conectado con la sexualidad. Yo, por muchos años, acompañaba a las mujeres a desbloquear su sexualidad, su creatividad. Y eso me llevó al trabajo del desbloqueo de la sexualidad, porque no podemos hacer una cosa sin la otra. Hay muchísimos ejercicios, libros, recomendaciones para ser más creativas. Pero si tú tienes tu vórtice, tu sexualidad bloqueada, si tú no te has conectado de manera natural con tu ciclicidad femenina, que es el útero, que son las fases del útero, si tú no te has conectado con escuchar el latido de tu útero, difícilmente vas a poder tener una vida creativa y una vida donde tus dones estén a la disposición, donde eso que realmente viniste a dar al mundo salga y florezca. Has dicho muchas cosas muy importantes y voy una a una antes de que se me vayan pasando. ¿Cómo reconectamos entonces? Me parece súper interesante que es nuestro útero, está aquí. O no, pero ¿cómo es que estamos desconectadas? Bueno, precisamente hay una historia detrás de esto. Yo siempre digo, a las brujas nos quemaron en la hoguera porque nos conocíamos, porque conocíamos de sanar con las manos, conocíamos de sanar con hierbas, conocíamos de sanar con nuestro útero, conocíamos de nuestra sexualidad. Y una de las cosas que sucede con todo esto de lo que nos venimos desconectando es que se nos olvidó lo importante que es ese sentir y esa forma de ser femenina. Hemos estado más en el masculino, distorsionadas en el masculino. Estoy hablando de energía, de yin yang, no de hombre-mujer. Entonces, claro, con el día a día, el corre-corre, el estrés, las cosas que hay que cumplir, todo desde el éxito masculino, desde el hacer, hacer, hacer, hacer, hacer, nos hemos desconectado no solamente de nuestro útero, de nosotras mismas. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi lunita, mi menstruación hoy, pero tengo que trabajar, tengo que ir a hacer compras, tengo que mil cosas pendientes que hacer. Yo pongo mi pad, me voy y me desconecto de escucharme, de ver qué hay para mí. De hecho, en los días de la luna son los días que estamos un poquito más conectadas con esa parte brujil, intuitiva, que nos habla, esa capacidad de reflexionar. Es una gran muerte y un gran renacimiento. Lo mismo pasa en mi preovulación, en mi ovulación y en mi premenstruación. Estoy desconectada de mi sentir. Entonces así me sienta agotada, cansada, que quiero estar relajada o leyendo un libro o meditando, no lo hago porque el día a día me demanda muchísimas cosas. Y así nos hemos desconectado de cada una de nuestras partes muy naturales, muy femeninas, que es nuestra fuerza espiritual femenina a la final. ¿Tú me escuchas bien? Perfectamente. Okay. A la final es nuestra fuerza espiritual femenina. Entonces, ¿qué pasa con esa fuerza espiritual femenina? Que empezamos a reemplazarla por la energía masculina y nos perdemos. Entonces llega un momento que eres una mujer que no te sientes, mucho menos puedes sentir conexión sexual con el otro porque tú ni siquiera te conoces, no conoces cuáles son tus ciclos, no conoces si estás, cómo estás física, mental, emocional y sexualmente según tu ciclo menstrual, no escuchas tu útero puede hablarte, puede ser tu gran oráculo, es la gran divinidad dentro de nosotras. Pero a nosotras nos han dicho que la divinidad, el templo, está fuera, ¿no? Las religiones nos han dicho que hay que ir a un lugar para encontrarlo, cuando está dentro de nosotras. A mí me encanta porque tribus de estas que todavía mantienen cierta sabiduría, tienen leyendas donde dice, la divinidad está dentro de ti. Todo lo puedes crear y co-crear con lo que está dentro de ti. Y para muchos es el poder de la mente, para muchos usan la ley de atracción, la programación neurolingüística. Yo todo lo llevo al útero, porque somos mujeres, porque ahí está nuestro centro de poder. Entonces yo reprogramo mi vida con mi útero, atraigo mi vida con la vida que quiero con mi útero. Reconecté con ese poder magnético que además es ilimitado, no hay límites, a través de mi útero. ¿Cómo nos conectamos? Hay respiraciones, hay meditaciones, hay prácticas a través del desbloqueo y la expansión de mi sexualidad, empezar a ver mis genitales, aquello que no vemos tan simplemente explorarlo y verlo como sagrado, nos hace poco a poco ir abriendo las puertas para llegar a ese útero. Voy un poquito más atrás. Contaste o comentaste hace unos minutitos que estamos a lo mejor en nuestro ciclo, sí, en este día, digamos, de menstruación, que estamos un poquito más cansadas, a lo mejor no estamos al 100% y tenemos que trabajar, tenemos cosas que hacer. Eso también está en la mente, a ver, eso también está en el colectivo. Totalmente, totalmente. Entonces, Y de hecho, los trabajos, ya quisiéramos que en los trabajos dijeran, bueno, como estás menstruando, ve y descansa. Pero hacerlo consciente nos da muchísima, muchísima ayuda. Por ejemplo, en la premenstruación, químicamente nuestro cerebro no está igual. No puedes estar igual de atenta en tu premenstruación que en tu, por ejemplo, en la proovulación. estamos como más en el masculino. Entonces pasan cosas como se me olvidan cosas, estoy descuidada, se me caen cosas y suelo agredirme, ¿no? Ay, qué tonta, ay, otra vez de olvidadiza, ¿cómo me pasan estas cosas? Pero cuando yo empiezo a conocerme y a reconocer mi ciclicidad, entonces esta vez voy a ser más compasiva conmigo. Sé que tengo que ir a trabajar, pero por ejemplo, si está en mis manos entregar un proyecto o grabar un video o hacer un live, yo puedo planificarlo para mi preovulación y mi ovulación, que es donde estoy más expresiva. O si puedo planificar y está en mis manos, planificar un encuentro con unas amigas, lo puedo hacer en mi ovulación o en mi preovulación, que estoy más expresiva. Y si tengo que igual cumplir con un horario de trabajo, puedo estar más consciente yo de cuánto puedo dar y cuánto no sin agredirme. Quizás, bueno, esté en un trabajo donde esperan métricas o esperan que yo dé más de mí, pero una vez que yo empiezo a conocer este poder creativo de mi útero, que viene de mi útero, yo voy a ser más eficiente en todo. Pero si yo lo respeto, si yo respeto ese ciclo, entiendo que no todas las mujeres pueden retirarse 2 días a lunar y no ir a sus trabajos. Es una bendición poder hacerlo. Yo lo hago, pero no todas lo podemos hacer. Pero cuando tú estés en tu trabajo, en tu oficina o en tu día a día, tú eres más consciente de lo que eres capaz física, mental y emocionalmente de dar. También con tu pareja en la parte sexual. A veces ellos se lo toman personal, es que ya no me quieres o una semana me amas y la otra semana no. No, es que yo soy cíclica, es que yo soy como la luna, como las fases de la luna y no siempre estoy tan cariñosa y de hecho hay momentos que no quiero que ni me toques. Y esto también nos hace entendernos más como pareja. Vamos a ir, María Gabriela, un poquitito sobre si nos puedes compartir algunos tips prácticos para empezar a ser más consciente este proceso. Bueno, lo principal, bueno, es que el útero abarca muchísimo, ¿no? Empezamos hablando de los dones, cómo se nos revelan, cómo se revela nuestra creatividad, cómo respetar nuestros ciclos, cómo escuchar tu útero. Lo primero que siempre voy a recomendar es, número uno, llevar un diario de cómo me comporto en mi menstruación, cómo me comporto en mi premenstruación, en mi ovulación y en mi proovulación. Un diario de 6 meses. Física, mental, emocional, sexualmente, cómo me comporto para empezar a conocerme. Esto también va a variar con la edad, va a variar con ciertas cosas que alteran nuestras hormonas, va a variar con quizás se mueva un poquito, algunas veces te venga antes, otras veces te venga después, pero tú vas a empezar a conocerte. De hecho, yo identifico el día de mi mes que estoy, que no me soporto ni yo misma, y eso es buenísimo, porque no me agredo ni agredo a otros. Yo sé que ese día es como para estar en mí, para estar adentro, para opinar menos, para agredir menos. Y por otra parte, respirar en tu útero. Yo siempre le digo a todas las mujeres, es tan sencillo como llevar tus manitos de forma en vez invertida, que es un mudra, en tu útero y respirar, inflar tu útero. Hacer conciencia de él, esto también nos regala el hacer conciencia de nuestra vulva, vagina, clítoris, empezar a ver mis creencias limitantes acerca de la sexualidad, porque definitivamente no podemos conectar con nuestra energía femenina ni con nuestro útero si no hacemos conciencia de los bloqueos sexuales que hemos venido arrastrando, que a veces son creencias, lo que nos decían en las religiones, lo que nos decían nuestros padres, esta vocecita interna que tenemos ahí diciéndonos, ah, ahora puedes salir embarazada. Y entonces inconscientemente bloqueamos el disfrute, el placer, porque todavía somos adultas de 40, 50, 60 años y escuchamos esa voz de, ahora cuidado con un embarazo. Ese trabajo es el primer trabajo para empezar a conectar de manera profunda con nuestro útero. Como consecuencia, se va a empezar a revelar tu intuición. Y si se revela tu intuición, se revelan tus dones. Y todas tenemos dones, porque eso me lo han preguntado muchísimo. Y si yo no tengo dones, todas tenemos dones. Y cuando hablo de dones, Es esa capacidad intuitiva, esa capacidad de sentir más allá de la piel, de escuchar más allá del oído, de incluso inhalar y oler más allá del olfato, de sentir más allá de nuestros sentidos. Todas tenemos esa capacidad, pero como te explicaba al principio, nos hemos ido desconectando. Has dicho, wow, un montón de cosas y creo que es muy importante el recordar y empezar a interiorizar que somos un todo y que está muy ligado a algo de lo que no se habla, que escondemos, que nos da vergüenza, que hablamos bajito. Solamente podemos hablar de esto si hay un inconveniente médico. O algo, digamos, que bueno, eso, creo que todos empatizan más con una enfermedad, ¿no? ¿Por qué esperar a ese punto para empezar a hablar de algo muy nuestro? Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que nos han separado como si el cuerpo no fuera muy espiritual. Como si yo no necesito primer vórtice y segundo vórtice para conectarme con algo más grande. La mayoría de las filosofías hablan de chakra corazón, chakra garganta, tercer ojo o nuestro sexto chakra y coronilla. Pero pareciera que el chakra 1 y chakra 2 casi nadie lo nombra o casi nadie lo habla y es indispensable para conectar con eso más grande. Hay muchísimas mujeres canalizadoras, angiólogos, que traen información a la tierra que aún le hace falta desbloquear su sexualidad y hablar de estos temas de forma libre para que ellas mismas puedan tener un canal más abierto. Porque es como, y yo siempre doy este ejemplo, tener muchas rocas en un río que está chocando la energía. Y la idea es que la energía fluya libremente. Por eso que cuando hablamos de desbloquear, sanar, liberar, conectar con nuestro útero, hablamos de que despierta la Shakti, la energía femenina, y esa energía, que en algunos lugares lo llaman Kundalini, empieza a traerte un poder, el poder, por ejemplo, de sacar la voz, de tener presencia, de sacar mis dones al mundo, de decir, bueno, a esto me voy a dedicar, yo voy a sanar mujeres, voy a hacer círculos de mujeres, voy a hablar de cómo me sané. Todo eso viene de esa energía poderosa de la Shakti. Ahí están haciendo preguntitas. Sí, estoy viendo que hay algunas preguntitas. Antes de ir con ellas, me gustaría si este mensaje, yo creo que quiero que lo hagamos como para cerrar la primera parte, de recordar que somos hermanas, madres, abuelas, hijas. Entonces, vamos a animarnos a comunicar y que ahora ya como adultos, ¿no? ¿Qué creerías tú que es importante comunicar a nuestras hijas? Me encanta esa pregunta. Tengo dos hijas niñas y están en adolescencia y preadolescencia. Hablar claramente con ellas, sin tanto tabú como nos escondieron a nosotras, celebrar sus primeras menarquías, o sea, cuando le viene la menstruación, hacer círculos de mujeres, darles rosas, celebrarlas, explicárselo como algo natural y no como nadie habla de esto, esconde el pad, cuidado y te manchas, sino que ellas puedan verte a ti, honrar tu sangre para que ellas también la honren, hablarles del poder de su útero. Yo siempre les digo a mis hijas, estoy nerviosa, respira en tu útero, tengo miedo, respira en tu útero, no sé qué hacer, respira en tu útero, necesito una respuesta. Respira en tu útero, hablarles de que ahí está el centro de poder, ahí está el templo, ahí está esa conexión, si hablamos de lo muy holístico, que es en lo que yo creo, está esa conexión con la Gran Madre, con la Madre Cósmica. A ver, ¿cómo me conecto con la Gran Madre? A través de tu útero. A través de tu útero tú puedes conectarte con eso más grande. Entonces yo siento que nosotras primero debemos integrar esta información y cuando hablo de la palabra integrar también. Para mí es muy importante el trabajo con el útero porque el trabajo con el útero, la sexualidad, la ciclicidad te ayuda a integrar porque le das cuerpo a muchísima información. Hemos estudiado millones de herramientas, hay consteladora, Reiki, angiólogo, programación neurolingüística. Bueno, ahora hay tantas herramientas que en todas creo y he estudiado muchas de ellas, pero no la hemos llevado al cuerpo. Entonces no están integradas. A través del útero nosotras podemos integrarlo todo. Entonces ahí dice, oh, ya sé lo que quería decir esta herramienta, ya entiendo lo que es sanar a mamá, ya entiendo lo que es integrar a papá, ya sé lo que es un equilibrio entre el masculino y el femenino. Todo eso se logra con nuestra conexión profunda con nuestro útero. Entonces tu respuesta, hacerlo nosotras para llevarle el mensaje a nuestras hijas desde muy niñas, para transmitirle toda esta magia desde muy niñas, para que ellas sepan que la verdadera espiritualidad sin conocer tu ciclicidad natural, cómo te comportas en cada uno de los ciclos y la importancia de su sangre para ti, para una muerte y una resurrección cada mes, sea como les enseñaste, no sé, cualquier oración, o como les enseñaste a desmaquillarse cuando están adolescentes, o como les enseñaste a vestirse o a cepillarse los dientes, sea básico dentro de todos los hogares. Me encanta escucharte. Muchísimas gracias, María Gabriela, por este tema maravilloso. Sé que tienes por allí una formación que se llama Las Magas del Útero Orgásmico. Así que, por favor, cuéntanle a todos, cuéntanos a todos sobre esta formación maravillosa que vas a tener muy pronto. Esta formación tiene dos misiones principales. La primera misión que fue dada fue algo que me llegó. Siempre les digo, yo me preparo y las preparo para hacer canal entre el cielo y la tierra. Esa información fue: prepara a más mujeres que sepan de conectar profundamente con el útero y que lo compartan con el mundo. Es decir, no era un taller más, un curso más, era formar a millones de mujeres en el mundo para que en todos los rincones haya mujeres hablando de la conexión con el útero. Esa era la primera misión. La segunda misión, ¿cuánto me costó a mí ver mis dones sin máscaras? Porque ya yo estaba entregando información, pero desde la niña buena, desde la máscara, desde me da miedo hablar de mi verdad. ¿Cuánto trabajo tuve que hacer con el útero para llegar a mi verdadera esencia? Que eso lo hace el útero con herramientas como los huevitos Yoni y otras respiraciones y prácticas. Cuando conoces tu verdadera esencia, sales del closet espiritual y puedes empezar a hablar de todo lo que tienes ahí adentro para dar, sin miedo, se te desbloquea el chakra garganta, sin restricciones y además reconciliándote con el dinero. A mí me costó muchísimo reconciliar la espiritualidad con el dinero. Y en los últimos módulos de las magas del útero orgásmico, yo les enseño a poner su don al servicio del mundo, integrando los dones que tú traes, porque todas seguramente han estudiado un montón de cosas, con ser esa maga del útero y darlos y ganar dinero, próspero. O sea, no solamente un poquito de dinero, ser próspera y abundante con esto. Y como es algo que a mí me costó muchísimo, lo entrego en las magas del útero, en los últimos módulos. En los primeros módulos vamos a conectar de manera profunda con esta ciclicidad, con mi útero, con el latido de mi útero, con mi útero como oráculo, pero también hay algo muy importante que veo allá afuera y es que no se está hablando de la sexualidad para llegar al útero. Yo te ayudo y te acompaño a expandir tu sexualidad, porque de hecho uno de las puertas para llegar al útero es la sexualidad sagrada, es mover mi energía sexual para manifestar, para crear proyectos, para ser magnética. Entonces yo enseño todo eso durante 6 meses. Cada módulo, digamos, 6 meses, 6 módulos, tenemos encuentros donde hablamos de manera profunda, terapéutica, porque siempre les digo, las magas, porque vas a ser una maga, siempre tienen que ver sus sombras primero, y sin sombras no hay luz. Para ver nuestra luz necesitamos ver la rabia reprimida, los resentimientos, la toxicidad, porque a veces hablamos de energía positiva, de luz, te envío amor, pero realmente en el fondo tengo pensamientos súper tóxicos o negativos o miedos, y todo eso sale cuando trabajamos la oscuridad y la sombra. Yo te llevo al inconsciente para que tú reconozcas tus sombras y puedas salir a brillar. También fue mi historia. Yo trabajé con el huevo Yoni Obsidiana, mis oscuridades, con mi útero, mis oscuridades, y cuando salí, salí a brillar. Entonces yo digo, vamos a ver lo oscuro, vale la pena ver lo que está en el inconsciente, vale la pena ver tus heridas, vale la pena ver aquello que tienes tapadito, tapadito, porque nosotras las latinas hemos sido criadas mucho como la niña buena y no se nos permite decir, es que tengo rabia, es que no lo soporto, no la soporto, no, mejor no, calladita te ves más bonita, esas cosas no se dicen. Entonces mi lema es deja salir a la Kali. Kali es la diosa hindú que le cortó la cabeza a todos los demonios, pero esos demonios son tus, es tu ego realmente. Entonces trabajamos también la oscuridad dentro de las magas. Es un trabajo profundo, es un viaje de 6 meses muy, muy conectado, donde la promesa es salir y resurgir desde tus dones para entregarlo al mundo como maga del útero orgásmico. Además que un útero orgásmico es una vida orgásmica, y eso no todas la hemos experimentado. Bueno, yo creo que no hay que decir nada más. Aquí debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto de María Gabriela para que cada uno de ustedes pueda también experimentarlo, vivirlo de primera mano y hacerse dueñas de todo. Empoderarse al 100%. Hay preguntitas, así que quiero que las hagamos, María Claro Gabriela, si te que parece. sí, claro que sí, me Tenemos encanta. a B, veo arte. Dice, cuando te duele el útero, pero médicamente todo está bien, ¿a qué se puede ver? Me encanta esa pregunta. El útero siempre se va a manifestar. Siempre va a haber un síntoma. Y en este caso ni siquiera es un síntoma como quiste, como me sacaron el útero o como endometriosis, sino que te duele. Él te está llamando. Él siempre te va a dar una manifestación física de decir, necesito atenderlo. Necesitas atender tu energía femenina, conectar con tu femenino. Quizás estás muy en el control. Recuerden que no estoy hablando de maquillaje, tacones o vestido. Estoy hablando de exceso de control, exceso de estructura, exceso de acción, dale, dale, dale, dale, y desconexión con el femenino. Si tu útero te está doliendo, si tus menstruaciones no son constantes, si tienes algún tema, algún quiste, algún mioma, es un llamado de atención. Eres la encargada y la elegida para sanar ese linaje. Quizás no te pasó algo a ti, quizás a mamá, quizás a abuelita. Somos hijas de generaciones de abuso. Hay mucho que explorar ahí, pero siempre el útero se va a manifestar para que tú te hagas cargo. Muchas gracias, María Gabriela, por tu respuesta. Pau nos dice, esta es muy buena. ¿Cómo se conecta nuestro útero cuando ya no hay menstruación y estamos en la menopausia? Me encanta esa pregunta a través de la luna. Así como las fases de la luna. Tú tenías las mismas fases cuando no estabas en menopausia, que no me gusta esa palabra, pero vamos a usarla para que se entienda, me gusta más plenipausia. Ahora puedes ubicarte en la luna nueva como si fuera el primer día de tu menstruación y así con las fases de la luna ir ubicándote y reconociéndote cíclica a través de las fases de la luna. Cuando empieces a escucharte muy, muy, muy, muy a fondo, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, en la luna nueva quieres estar más en la cuevita y en la luna llena quieres estar más en la acción y vas a sintonizarte con esa ciclicidad de la luna, así no veas menstruación. Mil gracias por tu respuesta. María Gabriela, vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace Evelyn. ¿Qué ritual se puede hacer para conectar con el útero? Fíjate que hay muchísimos rituales del útero y muchísimos círculos de mujeres que invitan a limpiezas y sanaciones de útero. Pero para conectar de manera profunda con el útero es un trabajo. Por eso esta formación dura 6 meses. Es, sí, limpieza, sí, reconocer mis ciclos, sí, sanación, sí, ver mis sombras, trabajar mi sexualidad. No es algo de ir a un ritual y sanar tu útero. En verdad es un gran proceso conectar con la energía femenina en su completitud y a través del útero. Así que no es como que hoy conecté con mi útero porque fui a un ritual o un círculo de mujeres. No, vale, es bonito, empezaste un trabajo, pero es solo, mira, ese es mi primer módulo de todo un trabajo que hay que hacer para conectar de manera profunda con el útero. Bueno, esto también responde a Pilar que decía, ¿la conexión con tu útero tiene que hacerse todos los días o es un ritual? Ya está contestada, muchísimas gracias, María Gabriela. Vamos a ver, van muy rápido los mensajitos, pero estoy tratando de agarrarlos todos. Nos decía, uy, se me fue. A ver, a ver, a ver, había un mensajito. Vamos, acá está. Judith nos dice, ¿el miedo a la muerte de mi hijo puede estar relacionado con el útero? El miedo a la muerte de tu hijo puede estar relacionado con el útero, sí, porque es el centro de contención de tus creaciones y de tu hijo, en este caso cuando es físico, porque el útero no solamente es para crear hijos físicos, sino también proyectos. Y yo me iría a la parte ancestral. ¿Qué pasó con mamá, con las pérdidas? ¿Qué pasó con la abuelita, con las pérdidas? Es un trabajo de linaje a través del útero. Eso que yo llamaba ahorita de hacer trabajos de linaje, liberarnos, limpieza. Y el miedo, todos los miedos se pueden sanar desde el útero, porque recuerden que el útero es magnético para lo bueno y para lo que no es tan bueno también. Entonces, así como cada herida, cada hombre que nos hizo daño, si papá me abandonó, cada momento de mi vida hizo una rayita más en mi útero, como una rayita más en mi corazón, una rayita más en mi útero. Mi útero lo absorbió. Entonces, cuando hacemos todo este trabajo, que yo les estoy explicando que hacemos a través de las magas del útero orgásmico, tu útero se potencia y se magnetiza para recibir ahora dinero, prosperidad, abundancia, seguridad de tener un hijo, por ejemplo. Muchas gracias, María Gabriela. Con Veo Arte, que en un principio estuvimos hablando, nos acaba de poner y lo voy a leer. Mil gracias, es cierto que tengo exceso de control y mi madre que falleció tuvo su primer cáncer de útero. Mira, nada es casual. Totalmente, totalmente. Nada es casual y por ahí también en la pregunta decían, ¿es algo de todos los días? Sí, todos los días respiro en mi útero, todos los días requerimos ir a nuestro templo, que es nuestro útero. Bueno, no lo piensen más. Por acá Alex pone, ya quiero empezar, can't wait. Bueno, definitivamente todos, creo que todas hemos quedado súper movilizadas por esta conversación de hoy. Les recuerdo, acá debajo en la descripción de este live que va a quedar en diferido, van a tener todos los enlaces de contacto de María Gabriela para que ustedes también puedan vivirlo, experimentarlo y expandir. Así que te súper, súper agradezco, María Gabriela, haber estado con nosotros Gracias. el día de hoy. Te voy a dar el paso para que puedas despedirte de la comunidad de Mindalia. No, no, gracias siempre por la apertura. Quiero decir que es 100% online, que varias han preguntado. Siempre también queda grabado y feliz de estar aquí una vez más compartiendo medicina. La verdad es que esta es mi pasión, ser mensajera de esto tan importante que es para nosotras conectar con nuestra energía femenina pura, potencializadora e ilimitada. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a ti, un beso muy grande para ti y para todos y nos vemos en la próxima. Seguro que sí.